Reto Friki. Un programa de AV Podcast. Sonido en red. Buenas y bienvenidos a Reto Friki Express en su edición de verano. Y a pesar de estos calores, aquí seguimos. Soy Roberto y tengo al otro lado de la línea a mi compañero Igor. Hola, muy buenas. Esperemos que estéis pasando todos unas buenas vacaciones. Para entreteneros un poquillo, aquí tenemos estos episodios express de verano para que no se os haga tan largo la espera hasta el estreno de la temporada 3 de Reto Friki. Y también un poco para que tengáis una buena recomendación en la que dedicar estos tiempos de asueto que tenemos ahora. Si estáis cansados de playa, o hay un día que llueve, o simplemente os apetece quedaros en casa una noche y no salir por ahí a tomar alguna terracita, pues nosotros os vamos a proponer alguna cosa que ver, escuchar o leer. En este caso, ver. Sí, en este caso, ver. El tiempo que podamos mantener los ojos abiertos mirando la pantalla. Sí, porque vamos a... Hombre, digo que si empiezas a ver esta película es difícil que te duermas, ¿eh? No, no lo digo por eso. Lo digo porque te asuste lo que ves. Vale. Eso me encaja más. En este caso os vamos a hablar de Train to Busan, una película del año 2016 que, bueno, tuvo, la verdad es que un éxito espectacular. Uh-huh. Una película coreana de zombies. Mira que dijimos que no íbamos a traer películas coreanas de... Pues resulta que sí. Sí, sí, bueno, en este caso, a pesar de ser una película coreana de zombies, que puede sonar algo pues muy, muy, muy, muy de nicho, estamos hablando de una película que tuvo una proyección internacional muy grande. Uh-huh. Y que no estamos hablando de algo pues extraño, ¿no? Bueno, es de zombies, pero no es una cosa incomprensible ni nada por el estilo. No es una peli de arte y ensayo, no. Es una peli de género, pero siendo una peli de género, es una peli muy, muy buena. Sí, en cierto modo revitalizó el panorama de películas de zombies. Tampoco es que sea súper original, ni mucho menos, pero dentro de un mercado bastante saturado de este tipo de productos, la verdad es que supuso un repunte, ¿no? de las películas de zombies, que luego ha visto continuación en estos últimos años. Mm. y se han puesto ya... Digamos que unos límites de calidad bastante altos, ¿no? Uh-huh. Que no es solamente una película con un montón de zombies que van detrás de gente, sino que, bueno, tiene interpretación, tiene guión, tiene algunas cosillas y ha marcado un nuevo estándar de calidad para las películas de zombies. Uh-huh. Sí, sí. Yo diría que, como bien dices, no es original en el planteamiento ni en la forma de hacerlo ni nada. Pero es que es un ejercicio de estilo perfecto, en el sentido de que está todo muy bien medido. Bueno, ahora entraremos en detalle del contenido de la película, pero es que lo vais a ver. Vais a ver que es una peli que te mantiene en tensión todo el tiempo, que te hace dar vueltas a lo que está ocurriendo. Al final, las películas de zombies siempre me ha parecido que son una metáfora de nosotros mismos contra... nuestro destino aciago, como quien dice. Sí, muchas veces ya sabes que la fantasía y sobre todo la ciencia ficción suelen ser excusas para hablar de otros temas, ¿no? De problemas sociales, de problemas políticos y cosas por el uh-huh. estilo. Y a los zombies se les ha buscado, desde luego, muchísimas, pero muchísimas excusas y paralelismos, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, paralelismos y demás. El miedo a los otros, a la inmigración, a los extranjeros, a otras razas, en fin, todo tipo de cosas se les ha buscado. Uh-huh. Bueno, Train to Busan es una película que se estrenó en el año 2016. Se estrenó en el Festival de Cannes en mayo. Y luego, cuando se estrenó en... Bueno, ya tuvo muy buenas críticas durante el Festival de Cannes, lo cual contribuyó pues a su expansión por el mercado occidental. Mm. Y tuvo una explosión tremenda en Corea, ¿no? Acudieron a verla a las salas coreanas más de 11 millones de espectadores, lo cual marcó un nuevo récord absoluto. Mm. A nivel mundial recaudó 180 millones de dólares, que es luego es la máxima cantidad recaudada por cualquier película coreana en toda su historia. Ostras, no sabía que había sido tan exitosa. Sí. Fue bueno, realmente una pasada, ¿no? Es una película larga, dura 2 horas. Sí. Que se hacen muy, muy entretenidas y rápidas, ¿no? Se pasan deprisa. Sí, se pasan deprisa, aunque si hay que ponerle un pero a la película, es que tiene como 2 finales o 2 situaciones en las que crees que ya está acabando. O por lo menos yo esa era la impresión que tuve. Sí, tiene como 2 falsos finales que parece que la película acaba, pero no. Y luego otra vez parece que la película acaba, pero tampoco. Exacto, entonces te parece que se ha ido todo muy rápido, este es el primer final y entonces luego el otro, y ahí es donde ya te parece, uy, se está alargando esto. Pero bueno, que no es queja, ¿eh? No, además, bueno, a ver, la película tiene un ritmo bastante rápido en ciertos momentos de la película, pero tiene otros momentos en los que tiene un ritmo muy lento para los occidentales. A ver, yo estoy bastante acostumbrado a ver cine oriental, no es que sea un experto ni muchísimo menos, pero sí que veo pues relativamente bastante cine oriental, y ese ritmo pausado y esa manera de contar ciertas cosas y de expresiones emocionales, por ejemplo, pues no me, aunque estoy relativamente acostumbrado a ellas, pues me siguen pareciendo un poco lentas, ¿no? Entonces, para alguien que no está acostumbrado, pues sí que hay ciertos momentos de la película que le puede parecer que esto va a paso tortuga. Sí, sobre todo al principio. Sobre todo al inicio de la película. Luego ya cuando se desata el apocalipsis zombie, pues la cosa va mucho más rápido, ¿no? Lógicamente. Va mucho más rápido hasta que llega algún momento de parón, pero que tiene sentido, ¿vale? A mí me parece que esos momentos de... A mí me gusta mucho. Me pareció que estaba muy bien medido, aunque sí, tienes que saber que estás, que ese ritmo pausado es típico del cine oriental. Y bueno, pues si lo sabes, sabes que tienes que aguantar un poco más de lo que aguantarías normalmente. Esto no es Infinity War. pero está muy bien. O sea, al final, ese tiempo pausado, por ejemplo, que hay al principio, te mete mucho en la película. Los personajes te están diciendo un montón de cosas, estás empatizando mucho con ellos. Y cuando la cosa se desata luego, digamos que te llega más. Sí, el hecho de que la película se inicia de un modo bastante pausado y se permite perder un poquito de tiempo en presentarte a los personajes y en que les cojas un poco de cariño, ¿no? Eso luego redunda en que cuando las cosas empiezan a torcerse y algunos de estos personajes empiezan a vivir situaciones pues mortales y demás, bueno, pues te impacta, ¿no? No que no simplemente sean unos personajes que están ahí, que no los conoces de nada, que no los que no te has visto identificado y que por lo tanto te da igual que se los coman los zombies o no. Como podría ser en muchas de las películas de zombies al final, de las que había hasta ahora. Sí, por eso esta película tuvo bastante éxito un poco también en ese aspecto, ¿no? De que te permite identificarte por un lado con los personajes, con lo que les está ocurriendo, con sus cosas cotidianas, y eso hace que luego el contrapunto con los zombies y las circunstancias que ocurren pues es más fuerte. Personajes que, por otro lado, y también muy deudor de la forma de hacer del cine oriental, son bastante arquetípicos. O sea, está el hombre de negocios sin corazón, como quien dice, la chica de colegio, pues muy kawaii, muy, muy inocente también. Sí, bueno, ahora hablamos un poco del grupo protagonista, ¿no? El núcleo protagonista de la película. Una peli muy coral, por otro lado, también. Sí, bastante. Hay 2 protagonistas claros, que son pues un hombre y su hija, ¿no? Uh-huh. Pero también hay un grupo bastante grande que les acompaña, que bueno, tiene muchísimo protagonismo en la película. Uh-huh. Antes de meternos al detalle de la sinopsis y los personajes y demás, sí que me gustaría hablar un poco del director. Jon Sang-ho, seguro que está horriblemente mal pronunciado. Seguro. Seguro que sí, ¿no? Que nos lo corrijan en los comentarios de iVoox, en Twitter o donde sea. Sí, lo que me gustaría comentar sobre este hombre es que precisamente el éxito de Train to Busan le ha permitido abrirse un poquito al mercado occidental, ¿no? Y su última película, Psicokinesis, bueno, es una película de temática, podríamos decir que superheroica. Sí, ¿no? Fantástica. De una persona, una persona que desarrolla superpoderes. Creo que eso es telequinesis. Tú no la has visto, ¿no? No, yo no la he visto. Tú sí, pues nos puedes comentar algo más. Sí, la he visto porque la podéis ver en Netflix. Por lo menos hasta hace poco estaba. Y está genial. Me estoy poniendo yo mismo unos deberes de la leche. Sí, bueno, esa es la famosa lista, esa que nunca acaba, de cosas por hacer. Pues me encanta esa película, cómo consigue los poderes. Se lo ventila en 3 minutos. Los 3 minutos del principio de la película son para explicarte cómo consigue los poderes. Impresionante. Sin comerse más la cabeza. No, no. ¿Tú? No, es que no quiero contarlo porque... Vale. Pero vamos, simplemente, vale, pues necesito que tenga poderes, vale, hago esto, pum, pum, pum, ahora ya tiene poderes. Sí, estábamos comentando antes fuera de micro que a mí me recordaba esta película, yo no la he visto, pero bueno, he visto los trailers y sí que la tenía metida en mi lista de cosas pendientes para Netflix, que todavía no la había visto, pero sí que la pensaba ver, ¿no? De hecho, acabo de mirar ahora y sí, la tenía metida a la lista. Que es una película que a mí me recordaba mucho su estilo a Chronicle, ¿no? La película de Josh Trank. La que le hizo famoso. Sí, vamos. Que al final son unos chicos que consiguen también poderes de telequinesis y que, bueno, pues empiezan a hacer cosas de superhéroe, ¿no? Como mover cosas con la mente, incluso moverse a ellos mismos y hacer como que vuelan, etcétera. Y en ese sentido... Sí, pero... Perdona. Pero bueno, yo lo veía desde que ese Chronicle, a pesar de que trata de personas con superpoderes, tiene un punto de vista... bastante realista, muy realista, ¿no? Sí. De lo que sería, lo que haría una persona que desarrollase esos poderes, ¿no? No estamos hablando de un Superman, sino de alguien normal en nuestro mundo que de repente desarrollase ese tipo de poderes y no existe nadie más en el mundo que tenga ese tipo de poderes. Sí, está muy bien. Eso sí, el que vaya esperando encontrarse una película tan redonda como Train to Busan puede verse un poco decepcionado, ¿vale? La peli es no llega a ese nivel. Y sobre todo que ya hay algún punto en el que se le va a la cabeza totalmente y el tío, por mucho que tenga poderes frente a telequinesis y tal, se convierte en una especie de Superman que no le afecta el que se me golpee ni... ¿Sabes? Entonces, bueno, sin más. No pasa nada. Bueno, pero yo solamente quería comentar eso, ¿no? Que al final... Train to Busan le ha permitido pues abrirse un poco al mundo occidental y realizar otras películas que igual no hubiese podido hacer si no hubiese sido gracias al éxito de Train to Busan, sí. ¿No? Muy bien. Oye, pasamos ya a lo que es la sinopsis de la película de Train to Busan. Lo primero que vemos en la película, ya para que nos quede claro de qué va esto, tenemos una pequeña escena en la que una persona en un camión sale de un control policial y bueno, pues desinfectan el camión. El tío le pregunta pues qué hacen ahí, ¿no? Pues qué hacen desinfectando el camión. Y le dicen, que ha habido un accidente, pero que no se preocupe, que no pasa nada, que ha habido unos productos químicos que se han derramado y que simplemente están limpiando para que no haya ningún problema, ¿no? Pero que no se preocupe, que no pasa nada. Entonces el hombre sigue adelante, se distrae, creo que es con el móvil o no sé qué, y sin querer atropella a un ciervo. El ciervo, pues eso, sale disparado al ser atropellado. El hombre ve que se ha quedado ahí el cadáver en la carretera y sigue para adelante con el camión. Y al de unos segundos vemos como el ciervo se levanta en plan zombie, ¿ya? Y tira para adelante. Entonces, con esta pequeña escena inicial ya sabemos que esto va de zombies. Sí. Es, de nuevo, es el director, porque es director y guionista, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. O por lo menos ha participado en el guión. Vamos, pero que igual que en la de Psiconesis, quitándose el problema rápidamente. O sea, poniendo el escenario en los primeros 10 minutos de la película. Sí, por eso digo que sienta las bases de qué va esto, vamos, inmediatamente. ¿No? Que igual te podía mantener la incertidumbre durante más tiempo de qué iba esto, pero no. Directamente ves que esto va de zombies. Sí. Luego ya sí que pasamos a escenas cotidianas, ¿no? Y nos introduce a lo que será la pareja protagonista principal, que es un hombre de mediana edad, 30 y algo, 20 y pico, 20 y muchos, divorciado y su hija pequeña, ¿no? El hombre se llama Seok Wu, y su hija pequeña, Suan, que no sé, yo la pondría entre 8 o 10 años o una cosa así, más o menos... Es pequeña y oriental. No me pidáis que hacerte exactamente qué edad tiene. No, pero sí, da esa impresión. Entre 8 o 10 años. Suficiente como para ser independiente, pero todavía es una niña muy pequeña. Eso, en ese punto, ¿no? Lo que vemos en unas escenas rápidas es que Seok es un hombre muy obsesionado con su trabajo. Trabaja una barbaridad, no tiene tiempo para la hija. Algo también muy oriental, ¿no? Sí, muy oriental. La sociedad súper competitiva coreana. Sí, y esto, bueno, llega a su punto de ruptura cuando llega el cumpleaños de la niña y Seok le regala exactamente lo mismo que le regaló el año anterior, ¿no? Entonces esto hace que, bueno, la niña pues provoca una crisis en ella que solo consigue calmar cuando le promete que irán a visitar a su madre, que vive en Busan. Busan es una ciudad que está a casi 500 kilómetros de Seúl. Está muy bien, además, bueno, te refleja muy bien el tema de que el tío es un workaholic. Está todas las veces obsesionado con el trabajo y él incluso, aunque se ha planteado llevar a la niña para que se quede tranquila, no es que se tome el día libre, sino que él va buscando la manera de seguir trabajando incluso en el tren. Sí, sí, va haciendo llamadas de teléfono, va viendo sus cosas con su smartphone y vamos, él no es que vaya, se pille un día libre para llevar a la niña y ya está, sino que lo que piensa hacer es trabajar a distancia, ¿no? Uh-huh. A menos si puede. Entonces, bueno, al final lo que hace es comprar dos billetes de tren en el AVE de allí, ¿no? KTX, el KTX, que es, bueno, pues el tren rápido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues al día siguiente se dirigen hacia la estación y mientras van hacia allí, pues bueno, vemos ciertas cosas que a nosotros los espectadores, que ya sabemos de qué va esto, nos indican que ya estamos inmersos en pleno apocalipsis zombie, ¿no? Pues se ven ambulancias tiradas por varios sitios, algunos incendios, en fin, una serie de cosas. Sí, ¿no? Pero todavía, o sea, como algo está ocurriendo, la ciudad está intranquila, pero no está en esa situación de un apocalipsis zombie total. Es el comienzo. De las situaciones. Y él no se da cuenta porque está más preocupado del trabajo que de otra cosa. Eso es, está preocupado del trabajo, atendiendo a sus llamadas y demás, y no es muy consciente de las cosas que están ocurriendo alrededor. Que no llegan a ser un apocalipsis zombie ahí a tope, pero que sí que hay pequeñas cosas, ¿no? Finalmente consiguen llegar a la estación del tren, que si no me equivoco también hay bastantes ambulancias, incluso algún vehículo de militar por la zona. Uh-huh. Y suben al tren y parten, ¿no? Pero bueno, justo antes de partir del tren acaba subiéndose al tren una mujer en uno de los últimos vagones. La mujer parece que está herida en un tobillo. Uh-huh. Y al de unos minutos de subir al tren, pues sufre transformación en zombie y se desata el infierno en el tren. Porque los oyentes sepan de qué tipo de zombies, porque ya estamos en un nivel en que hay muchos tipos de zombies. Aquí estamos hablando de... no son runners, como serían los de 28 días después. Son zombies del estilo lento, podríamos decir. Bueno, en algún momento dejan corriendo la estación. Sí, por un lado tenemos que son de infección rápida, o sea, son de estos de que en cuanto recibes un mordisco te transformas en zombie... En minutos, sí. Sí, sí, en unos pocos minutos, en un pispás, que no hace falta que te maten para transformarte, sino que con una mordida es suficiente. Y son zombies del estilo rápido, vamos, de... no... Sí, corren, sí corren. Claro, estos sí, son de los sí, que... Sí, es verdad, sí. Sí. Sí, sí, estoy pensando en la escena que tú también estás pensando. Sí, justo en esa acabo de ver una horda de zombies corriendo y sí, vamos, uh-huh. O sea, estos son de los rápidos, de los de 28 días después, vamos. Sí. Y nada de The Walking Dead, no. Me encanta cómo plantea cuando se suben a su vagón, se establece el grupo de la película, como quien dice. Allá están todos los personajes que van a ser a los que vamos a seguir en la película, a los que van a estar intentando escapar y tal. Me encanta cómo va con pequeños planos y participaciones de uno con otro y tal, te va presentando a todos esos personajes. Sí, esto queda muy bien, la verdad es que quedan muy bien definidos, son muy arquetípicos, sí, sí. Como tú has dicho antes, o sea, al final son muy arquetípicos, pero quedan muy bien definidos en unas pocas escenas, unas pocas conversaciones. Los jóvenes deportistas del instituto... Sí. Sí, tenemos un grupo de jóvenes deportistas de instituto que parecen que todos ellos pertenecen al mismo equipo de béisbol o algo así, uh-huh. O igual son aficionados y tal, pero parece que son un equipo de béisbol. No, un equipo. Sí, un matrimonio que, bueno, la mujer está embarazada. Ah, oh, sí. un hombre rico, acomodado, bastante borde y clasista. Uh-huh. Y un par de ancianas que son hermanas. Y un vagabundo que parece que sabe más de lo que parece. Sí. O sea, que está un poquito... Aunque no le hacen mucho caso por las cosas que comenta y como según va avanzando la cosa, parece que él ya ha visto el ataque zombie en otros sitios, en otras partes de la ciudad y que ha llegado hasta el tren pues intentando huir de esos zombies, ¿no? No, nadie le hace caso uh-huh. al principio, lógicamente, pero que sí que parece que esto no es una sorpresa para él, ¿no? El vagabundo sabio es también como un personaje muy arquetípico, ¿verdad? Del cine, bueno, el cine de las obras orientales. Sí, de las obras orientales sí. O sea, eso es un arquetipo que no es occidental. O sea, nosotros, bueno, sí, ¿no? Al final, el rico, borde, tal, no sé qué, los chavales valientes y deportistas, pues sí, sí son arquetipos que, con los que nos podemos ver muy identificados. Sin embargo, el vagabundo misterioso con conocimientos que superan lo normal es más típico del cine oriental que, uh-huh. que del occidental, ¿no? Pues sí, sí, sí, totalmente. Y no sé, ¿qué más quieres comentar, Igor? Bueno, pues al final la película se desarrolla principalmente dentro del tren, porque bueno, a medida que los zombies son del tipo subnormales, o sea, tontos absolutos, no se les engaña muy fácilmente, ¿sí? Y solamente se ven atraídos hacia los humanos cuando los ven. Digamos que, sí, exacto, y cuando no hay estímulo exterior se quedan como en pausa. Sí, sí, absolutamente quietos y sin hacer nada. Si no hay ruido, si no hay nada que llame su atención, se quedan quietos. Entonces, una vez que el ataque en el tren inicial, pues más o menos se estabiliza, consiguen estabilizarlo con el tan sencillo método de cerrar una de las puertas de intersección de los vagones. Los zombies no saben abrirla y tapan el cristal de comunicación con periódicos para que los zombies no les vean. Entonces, en el momento en que los zombies no les ven y no les oyen, pues se quedan quietos y tranquilos y sin hacer nada. Uh-huh. Entonces, bueno, al final el tren es automático y va avanzando en dirección a Busan, uh-huh. precisamente, y la película, pues bueno... La película es muy claustrofóbica en esos momentos. El tema de que estén en el tren, obviamente, limita muchísimo la capacidad de escapar, de hacer nada. Porque además están rodeados de zombies. Sí, están rodeados de zombies y bueno, pues las capacidades que tienen para moverse son bastante limitadas. Sin embargo, la película no transcurre toda en el tren, sino que bueno, a lo largo del recorrido irán deteniéndose en algunos puntos, pues se comunican con militares que les dicen que tienen que pararse en una estación para ser rescatados, que se están evacuando a supervivientes y tal. Bueno, el caso es que no es todo el tiempo en el tren, hay varios puntos en los que se paran, pero sí que es muy claustrofóbico de todas maneras, por completo. Sí, y además, bueno, pues hay cierto momento en el que cuando, a ver, ¿cómo lo explico? Realmente lo que has dicho, cuando se ha estabilizado la cosa, el problema es que el grupo se ha dividido. Sí, sí, que bueno, quedan un poco separados, ¿no? Pero al final es lo que decimos, si no haces ruido y no te ven, pues los zombies parece que no son muy activos como para atacar, ¿no? Entonces uh-huh. hay ciertos momentos en los que debido a las circunstancias acaban separándose y bueno, pues, con esconderte en el baño del tren y no hacer ruido, pues más o menos te consigues escaquear, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, luego tenemos claro que las hermanas ancianas no quieren separarse, la chica adolescente que acompaña al grupo de deportistas pues no van a dejarla que caiga, además, en fin, ¿no? Estas interacciones, la mujer embarazada... Sí, sí, sí. El marido de la mujer embarazada es un personajazo. Sí, sí, con sí, muchísimos muy bueno. más recursos de lo que podrías imaginar de un principio. Sí, a ese personaje me encanta. Sí, la verdad es que la tensión y la emoción de la película tiene ciertos momentos de pausa, pues luego intercalados con escenas de acción bastante largas, ¿no? Pues al final tienes toda una pausa inicial de introducción de los personajes hasta que llegan al tren, tienes bastante acción en el tren hasta que la cosa se estabiliza. Pues llegan hasta la primera estación donde les dicen que se detengan, ahí pues obviamente pasa algo, ¿no? Y tienes ahí todas unas escenas de acción brutales, luego tienes otro momento de pausa, entonces bueno, tienes tienes ahí ciertos momentos de pausa acompañados de mucha acción que te mantiene el ritmo y te mantiene en tensión toda la película. Muchos extras, además, en esta película. Yo creo que aquí no hay tanto CGI como hay en la película de Brad Pitt. Aquí hay mucha gente. Hay un montón de gente. La verdad es que hay unas escenas con muchos zombies. Muchos zombies. Vamos. Y que es la verdad es que bastante sorprendente y que queda muy bien. Uh-huh. Es que yo creo que tienes en mente la misma imagen que yo de una horda de zombies gigantesca que es que, vamos, es una barbaridad. Sí, sí, sí. No sé si quieres comentar algo más. Para esta película no vamos a hacer sección de spoilers porque, bueno, al fin y al cabo, os podéis imaginar lo que... No queremos entrar ahí a detalle de spoilers porque al final ya, bueno... Es que sería simplemente comentar el final de la película y tal, pero bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el caso es que esta película se disfruta muchísimo viéndola y que la tensión de las escenas de acción y demás y los personajes, la interacción entre los protagonistas, yo creo que es bueno para disfrutarlo y para verlo, ¿no? Merece la pena verlo. Totalmente. Si queréis hacer una noche zombie en este verano... Esta es una buena recomendación. Incluso podríais poneros algo antes o después, no estoy seguro. ¿No, Igor? Porque hay algo más. Sí, se me ha olvidado comentarlo antes, pero existe una precuela de esta película. Además, es una precuela de una película de animación. Es una película de animación que es Estación Seúl. ¿No? Y Estación Seúl es una precuela porque nos cuenta la historia de esa chica que subió al tren la última con una herida en el tobillo. Sí, en formato anime, formato dibujos animados japoneses, en este caso coreanos, y que no hemos visto ninguno de los dos. No, desgraciadamente no, se me había olvidado bastante. Se nos ha olvidado comentar, nosotros vimos Train to Busan en el Prefant del año pasado, del 2017. Sí, el Fant es el festival de cine fantástico que se realiza aquí en Bilbao normalmente, y antes del festival siempre hay como un Prefant, unas cuantas películas que ponen antes del festival oficial. Sí, la verdad es que el Prefant del año pasado fue espectacular. Uh-huh. desde mi punto de vista de aficionado a este tipo de películas, pues bueno, hubo una serie de películas realmente muy buenas. Sí, sí. Train to Busan, The Girl Without All the Gifts, que también es desde zombies, uh-huh, muy buena. Melody, la chica con todos los regalos, o no me acuerdo cómo se tradujo aquí exactamente. La autopsia de Jane Doe. Bueno, nos dieron unos peliculones realmente buenísimos. Películas que seguramente en muchos otros casos, si no, te pasan por desapercibidas y no, suelen escaparse de tu radar. Sí, pero bueno, son esas típicas películas que no vas a ir a ver al cine, no te llaman como ir a ver Infinity War o algo por el no estilo. Tienen, ¿no? Tampoco tanta promoción ni de lejos. Claro, entonces es muy probable que si no estás atento, aunque las estrenen en cine en tus zonas, pues esté muy pocas semanas y casi ni te enteres, uh-huh, ¿no? Pero que si consigues verla, ya sea porque te la ves en una plataforma de streaming o porque la pilles en un festival como este, son películas realmente extraordinarias y que merece muchísimo la pena verlas. Uh-huh. Genial. Pues sí, y pues eso, lo que decía, si queréis haceros este verano una noche zombie, podéis poneros Train to Busan y antes o después podéis poneros Seoul Station. Y con eso tendréis una noche muy buena en la que probablemente no consigáis dormir mucho. Pues sí, seguramente. Y ya sabéis, podéis comentarnos qué os ha parecido Train to Busan en... iVoox, si nos está escuchando desde iVoox, en los comentarios, que ya sabéis que los contestamos todos. Podéis darle al corazoncito. En iTunes podéis poner 5 estrellas, o podéis poner reseñas. Y podéis ignorarnos en todas las redes sociales del mundo, habidas y por haber. Como Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Tenemos un montón de redes sociales, como Reto Friki, en las que nos podéis mandar mensajes e ignorarnos olímpicamente. Totalmente. Y nada más, buena, que disfrutéis lo que os quede de verano y cuidado con los mordiscos. Cuidado con esas noches apacibles y aparentemente tranquilas y esa persona que viene caminando borracha por el paseo marítimo, o puede que no esté borracha. puede que esté a punto de transformarse. Hasta pronto. Buenas noches. Vale, pues ha quedado chulo. Reto Friki. Un programa de AV Podcast. Sonido en red.